Hemos estado platicando, hermanos, los últimos miércoles acerca de las vestiduras, porque la Biblia nos enseña que cuando el Señor Jesucristo venga, necesitamos tener vestiduras. Aquí hay dos situaciones, porque uno necesita tener vestiduras de novia. Y otros necesitan tener vestiduras de invitados a la boda. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, aquí la Biblia ya lo hemos platicado, pero es necesario volverlo a repetir, ya lo hemos platicado: la esposa, la novia del Señor. Sabe que el Señor viene. Mire, pues hermano, todos nosotros, así como muchos de nuestros hermanos en tiempo pasado, muchos de nuestros hermanos en el tiempo pasado, creyeron que el Señor iba a regresar. Y yo por lo menos he leído y a veces he oído algunos coros en donde algunos hermanos dicen, por ejemplo, hay un coro que dice: mientras yo tenga vida, te esperaré, diciéndoselo al Señor. Y así hay otros autores, hermano, que todos los días de su vida estuvieron esperando al Señor Jesús de regreso para que se los llevara, pero eso no ocurrió en los días de ellos. Es algo así como la Biblia nos enseña que Abraham, dice la Biblia, que solo saludó las promesas. Hubo promesas que Dios le hizo a Abraham y que, que mientras él estaba vivo no tuvieron cumplimiento. Pero sin embargo, él permaneció firme creyendo esas promesas. Así nosotros, hermano, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida con la expectativa de que el Señor va a regresar. Ya sea que regrese mientras estemos vivos o ya sea que regrese mientras hayamos muerto a nosotros mismos. El resultado casi va a ser igual al final de cuentas, porque si estamos vivos cuando el Señor regrese y hemos muerto a nosotros mismos, entonces vamos a ser transformados. Pero si dormimos, o sea, nos llevan al cementerio, pero morimos a nosotros mismos, entonces vamos a resucitar y también vamos a ser transformados y vamos a recibir galardón para la eternidad. Entonces, como dice en otro verso el apóstol Pablo: sea que muramos o que vivamos, de él somos, pero nosotros, sea que muramos o que vivamos, tenemos que saber y esperar siempre al Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermano, porque nosotros, mire, pues sería muy triste que nosotros nos preparáramos solamente para pasarla bien aquí en la tierra. Sería muy triste porque hay otro montón, hermano, que son impíos, son pecadores, que están mucho mejor en el sentido material que todos nosotros juntos. Pero en el sentido espiritual puede ser que estén perdidos. Entonces nosotros debemos siempre mantener la esperanza, hermano, de que nosotros no somos de esta tierra. Amén. No somos de esta tierra. Nosotros en algún momento nos vamos, aquí en esta tierra solo somos peregrinos, ¿verdad? Como cuando usted va a, no sé, va al puerto, ¿verdad? Pero pasa por Escuintla, ¿verdad? Solo pasa ahí tirando basura a algunos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Entonces así estamos nosotros, solo estamos de pasada aquí en la tierra porque nuestra morada celestial es en los cielos. Y mientras estemos vivos, entonces todos los días tenemos que tener presente en nuestro corazón de que hay una promesa. Bueno, hay un montón de promesas, hay un montón de versos en donde el Señor habla que Él va a regresar. Y entonces, como dice aquí la Biblia, tenemos que estarnos preparando cada uno de nosotros. Tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar nuestra liberación, nuestra restauración, hermano. Y como explicaba el apóstol y lo comentamos el domingo también, necesitamos revelación para salir de la situación en la que estemos. Si leemos el libro de Daniel, hermano, si leemos el libro de Daniel, Daniel fue un hombre, un joven, después un adulto y un anciano tremendo. tremendo. Y antes de que les dieran las revelaciones, bueno, en el capítulo 9, creo que antes de que le dieran las últimas visiones, él se puso a orar y él empezó a confesar sus pecados. Y la Biblia dice que le llegó un ángel y le dijo: mira, desde que tú empezaste a orar, el Señor me envió acá a darte la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia y entonces desde hace 21 días estamos peleando. Entonces, óigame, pues, a mí me llamó la atención porque para que la revelación llegue a nuestra vida, una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y dejarlos. El problema, hermano, de la sociedad en la que nosotros estamos y que también afecta a veces a algunos cristianos es que hay cristianos que no reconocen sus errores, no reconocen sus fallas. Pero cuando se les tiene que hablar, hermano, por algo que hicieron, siempre, siempre le echan el muerto a otro, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Siempre, no, no, de verdad, hermano. Y eso, hermano, eso tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir de nuestra mente, tiene que salir de nuestra alma para poder recibir la revelación. Daniel, antes de recibir esas últimas visiones, se arrepintió, reconoció sus pecados, pidió perdón al Señor y entonces recibió la revelación. La revelación entonces nos va a cambiar, nos va a liberar a nosotros. Y la revelación, con B pequeña, ¿verdad? No con B alta. La revelación entonces no, nos va a ayudar a nosotros a prepararnos, cada uno de nosotros, para ser liberados, para ser restaurados y para ser transformados, para que entonces se cumpla en cada uno de nosotros el verso 8. Y el verso 8 dice que se nos conceda que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente. Tres características se mencionan aquí de este lino: es fino, es limpio y es resplandeciente. No es lino sucio. Amén. No es lino sucio. Yo me imagino que a veces hay algunos hermanos, puede ser que no tengan agua en su casa o puede ser que estén metidos en depresión y por eso necesitan ser liberados, ¿verdad? Para salir de esa depresión. Pero a veces yo veo hermanos que llegan a la iglesia y llevan su ropa sucia o a sus hijos los llevan con ropa sucia. Y eso no es bueno. Aquí la Biblia dice que por lo menos en este sentido, en el sentido espiritual, el lino es fino y limpio y resplandeciente. Y en Mateo 22, 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados o invitados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y todos fueron llevados, y las bodas fueron llenas de invitados, invitados. Y entró el rey para ver a los invitados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y los versos siguientes dice que lo echaron a las tinieblas de afuera. Entonces, es importante, hermano, que hablemos acerca de las vestiduras. Sumamente importante, hermano. Porque cuando el Señor venga, una de las cosas que nos van a examinar van a ser nuestras vestiduras espirituales, por supuesto, vestiduras espirituales. Y si tenemos, y en el caso de la iglesia, si tiene las vestiduras de boda, se va. Si no tiene vestiduras de boda, se queda. Porque esas vestiduras se ponen aquí, aquí se ponen, aquí, en estos días, aquí, espiritualmente. Por eso es que necesitamos congregarnos, porque aquí en este tiempo es que se empiezan a poner las vestiduras de bodas, igual a estos otros también. Es aquí en la tierra en donde se ponen las vestiduras. Amén. Hermano, cuando la novia se va a casar, ¿desde su casa lleva el vestido o se lo va a poner a la iglesia donde se va a casar? ¿Desde dónde? desde la casa. Entonces es desde aquí que se ponen los vestidos, las vestiduras, y por eso es importante que platiquemos de eso. Entonces estuvimos viendo la semana pasada acerca de los vestidos de púrpura, porque en Proverbios 31:22 dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces aquí hay dos tipos de, digámoslo así, de tela que tienen los vestidos, las vestiduras de la mujer virtuosa que representa a la iglesia que se casa. Número uno es de lino fino y número dos es de púrpura. Entonces, Cantares capítulo 3, verso 9, versión moderna, dice, el rey Salomón hizo para sí un palanquín, dice esta versión, la versión moderna. Hay otras versiones que dicen que hizo una carroza. Y eran unas carrozas son de aquellas carrozas que se llevan en hombros. No sé si usted ha visto alguna vez, son de esas carrozas que se llevan en hombros y la persona se entra y se sienta. Y es bien interesante porque, mire, dice, entonces dice, el rey Salomón hizo para sí un palanquín de maderas del Líbano. Hizo sus columnas de plata y su dosel de oro y su asiento de púrpura, dice. Aquí está la versión moderna, dice que es asiento. Hay otras versiones como la Reina Valera 1909 donde dice que el cielo era de púrpura. Amén. Entonces ya sea que sea el asiento o ya sea que sea el cielo, o una o las dos estaban tapizadas de tela de púrpura. Y la púrpura era un color, como ya lo vimos. Y su interior, oiga esto, y su interior entapizado de amor, dice aquí la Biblia, por parte de las hijas de Jerusalén, salid, oh hijas de Sión, y ved al rey Salomón, con la diadema con que le coronó su madre en el día de sus desposorios, dice aquí, es decir, en el día de la alegría de su corazón. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, aquí otra vez están hablando de bodas. Pero aquí dice la Biblia que no está hablando de la novia, sino que aquí está hablando del esposo. Vamos a ver a Salomón como figura de Jesús que regresa por la iglesia, como una figura nada más. Pero es bien interesante que entonces la tela de púrpura o las vestiduras de púrpura nos ayudan a nosotros a prepararnos para que nos encontremos con el Señor. Y esto es bien interesante, hermano, y es bien importante. Por eso le decía al principio, ya sea que el Señor venga en estos días o el otro año, nosotros siempre tenemos que estar preparados. Y las vestiduras de púrpura, hermano bendito, las vestiduras de púrpura son las que nos ayudan a nosotros a prepararnos para cuando el Señor venga. Y mire cómo dice aquí, su interior está entapizado de amor, dice la Biblia. Aquí es bien interesante, hermano, porque todos nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios. Amén. Dígale al que está a la par de su hermano, usted necesita tener una relación personal con el Señor. Dígase. Amén. Todos nosotros necesitamos una relación personal con el Señor. Óigame. Y esa relación tiene que ser una relación de amor, como dice aquí la Biblia, mire, entapizado de amor. Amén. Porque si alguien, por ejemplo, viene a la iglesia por miedo, está mal. Bueno, si tiene miedo a sus papás y aquí está en la iglesia, pues eso no está tan mal, ¿verdad? Porque puede ser que los papás lo traigan a la fuerza y sí es válido, hermano. Porque hay otra parábola de estas que leímos aquí, hay otra parábola en donde la Biblia dice que metieron a la fuerza a la gente en la casa donde se iba a hacer la cena, dice la Biblia, métanlos a la fuerza. Entonces está bien, hermano, que usted traiga a sus hijos a la fuerza, pero ore para que sus hijos tengan una relación personal con el Señor, una relación de amor con el Señor. Amén. Amén, hermano. Porque, mire, pues, el peligro que nosotros corremos, hermano, fue lo que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento, que teniendo ellos antes la verdadera religión, teniendo ellos al verdadero Dios, las promesas, se descarriaron. Se descarriaron e hicieron unas cosas espantosas. Le dieron la espalda a Dios, teniendo al Dios verdadero, habiendo visto milagros tremendos de parte del Señor y teniendo al verdadero Dios. Solo que con nosotros sería peor todavía, porque ellos, por ejemplo, no tenían al Espíritu Santo adentro de ellos. Ellos no tenían escrita la palabra de Dios en sus corazones ni en sus mentes. A nosotros el Señor sí nos está escribiendo la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y nosotros sí tenemos al Espíritu Santo adentro. Entonces, si aquí alguien en algún momento ha sentido que tiene una relación forzada con el Señor, aunque el Señor siempre está dispuesto a amarnos a cada uno de nosotros, pero si aquí alguien siente que su relación ha sido muy, muy religiosa, pídale al Señor, dígale: Señor, dame vestiduras de púrpura. Dígaselo y dígale: Señor, y enamórame de ti, Señor. Porque, por ejemplo, Jeremías le decía al Señor: yo me voy a olvidar de ti, le dijo Jeremías al Señor. Pero mientras él está escribiendo su libro, dice: yo dije, me olvidaré del Señor, pero fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces, el Señor sí quiere enamorarnos a cada uno de nosotros, hermano. Él sí quiere. Ya lo platicamos la vez pasada. Dios nos enamora de muchas formas. Nos enamora a través de la palabra, pero si alguien no lee la palabra, entonces está en un problema, ¿verdad? Nos enamora a través de la presencia de Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de su misericordia. Él nos va enamorando a nosotros, hermano bendito. Entonces, las vestiduras de púrpura nos ayudan a nosotros a enamorarnos cada vez más del Señor, a enamorarnos. Decía una vez un hermano que qué difícil es amar a Dios, decía el hermano. Y no porque Dios sea difícil para amarse Él mismo, sino que nosotros, hermano, Dios siempre nos hace misericordia a nosotros, y a veces nosotros, por ejemplo, nos olvidamos de Dios solo porque en algún momento, por ejemplo, las situaciones no salieron como nosotros queríamos. Hay algunos que entonces le dan la espalda a Dios, y habiéndoles de hecho Dios antes infinidad de misericordias, por ejemplo, salvarlos, que eso no tiene precio, pero la gente le da la espalda a Dios. Entonces, hermano bendito, pidámosle al Señor que nos enamore. Amén. Pidámosle al Señor que nos enamore. Una de las formas, como ya le dije, es leyendo la Biblia, y en el sentido espiritual es pidiéndole al Señor que te ponga vestiduras de púrpura. Vestiduras de púrpura. Hermanas, ¿cuántas hermanas aquí se pusieron vestido blanco cuando se casaron? ¿Cuántas? Levante su mano. Y usted, cuando estaba escogiendo su vestido, se lo enseñó al que ahora es su esposo. Mira, ese me gusta, ese sí, pero cuesta $5,000, dice él. ¿Verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque aquí en lo terrenal, el que ahora es su esposo participó con usted para comprar las vestiduras. El Señor sabe cuáles son nuestras vestiduras de bodas. Y podemos pedirle nosotros a Él que en el sentido espiritual y literal nos enamore de Él poniéndonos estas vestiduras de púrpura, como dice aquí. Y además, dice, con la diadema con que le coronó su madre en el día de sus desposorios. Es decir, en el día de la alegría de su corazón. Aquí yo quiero hacer una pregunta cardíaca, hermano. Y la pregunta es: ¿será que nosotros somos felices buscando al Señor? ¿Será que realmente nos alegra a nosotros poder buscar al Señor, poder encontrarnos con el Señor, hermano bendito? ¿Sí nos alegra, o será que alguien dice: otra vez a la iglesia? Y aunque alguien venga con esa actitud a la iglesia, Dios de todos modos es paciente y es misericordioso. De todos modos, porque gracias a Dios, Él no es como nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a veces el esposo le hace así a la esposa y la esposa le quiere echar veneno en la comida, ¿verdad? Pero quiere decir que hay algo malo. Como le decía, está bien que traigan a los hijos a la fuerza, porque la Biblia dice que a algunos hay que meterlos a la fuerza para que se salven y no se pierdan eternamente. Yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí tenemos una conciencia así muy realista de lo que es el infierno. No creo, por lo menos yo no. Pero el Señor me salvó. Entonces, así hay gente a la que incluso hay que meter a la fuerza para que se salven. Pero necesitas vestiduras de púrpura. Porque eso va a hacer que te enamores del Señor, porque lo vas a ir conociendo a Él, ¿verdad? No se trata, amo más al Señor. No, lo vas a conocer más y por eso te vas a enamorar más del Señor. Amén. Lo vas a conocer más. Vas a saber cómo es su carácter, cómo es de misericordioso. Y hay algunos que tienen el privilegio de ver al Señor literalmente en parucía. Entonces, esto nos habla, hermano, de que las vestiduras de púrpura nos van a ayudar a que nos enamoremos del Señor. Y a veces lo único que se necesita es que el Señor nos abra nuestros ojos para que comprendamos y veamos cuán misericordioso Él es con nosotros. Y también te va a dar alegría en tu corazón. Mire pues, hermano, estamos en un grave peligro nosotros si buscamos al Señor con tristeza. Bueno, si estamos en prueba, pues está bien, ¿verdad? Pero nuestra esperanza está puesta en el Señor de que Él nos va a sacar. Pero si para alguien es una carga buscar al Señor, lo que necesita es pedirle al Señor que lo ayude, que le abra sus ojos, que le quite toda carga pesada en el nombre de Jesús y que lo vista de púrpura. Amén. Mire cómo dice aquí, Cantares capítulo 7 y verso 5. Tu cabeza encima de ti como el carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey. La versión Reina Valera 60 dice totalmente diferente esta última parte. Esta es la Reina Valera 1909, dice: el cabello de tu cabeza como la púrpura. ¿De quién es la púrpura? Del rey. ¿Y a quién está comparando la púrpura del rey? ¿A qué se está comparando? Al cabello. Eso quiere decir, hermano, de que necesitamos vestiduras de púrpura para tener los pensamientos de Cristo. Amén, para pensar como piensa el Señor, pero realmente como Él piensa, hermano. Porque el hecho que vamos a tener los pensamientos de Jesús no es, hermano, para avalar lo malo con supuestas acciones de misericordia. Pero mire, pues, una de las formas como nosotros vamos a conocer los pensamientos de Dios es a través de la Biblia. Allí están escritos los pensamientos de Dios en la Biblia. Ahí están escritos, hermano. Vamos a conocer los pensamientos del Señor. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Óigame, pues. Y lo bueno de todo esto es de que los pensamientos de Dios van a ir cambiando nuestros pensamientos. El Señor va a ir cambiando tus pensamientos. ¿Quiénes quieren que el Señor les cambie sus pensamientos? Yo sí quiero que el Señor me cambie mis pensamientos. Por ejemplo, Proverbios dice que el impío solamente piensa en el mal. Entonces nosotros tendríamos que examinarnos qué pensamos durante el día, porque si solo pensamos pecado, pecado, pecado, pecado, pecado, hay un problema. Nos podemos convertir en impíos o alguien ya puede ser un impío. Entonces alguien dirá, hermano, pero ¿y cómo hago para no pensar eso, hermano? Lea la Biblia. Así de sencillo. Y sus pensamientos van a estar en otra cosa. Sus pensamientos van a estar meditando. Por ejemplo, ahorita que... ¿Quiénes están leyendo Proverbios 31? Si hay algunos, hay varios más. Entonces algunos se van a, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Ahí va a estar pensando el hermano, la hermana va a estar dando vueltas y su mente va a estar ocupada en la palabra de Dios. No va a estar ocupada en los pensamientos de siempre, hermano. Por eso, mire, hermano, yo antes molestaba mucho aquí a los hermanos y a las hermanas, pero más a las hermanas, ¿verdad? Por las telenovelas. Sí, y ahorita voy a molestar otra vez, ¿verdad? Pero si aquí hay un hermano o una hermana que mira telenovelas, le tengo una mala noticia. Se está llenando de basura su cabeza. Entonces, ¿cómo el hermano o la hermana quiere tener buenos pensamientos si está pensando en la amante del señor de la casa de la novela, ¿verdad? Porque todas se tratan de lo mismo. Es la misma trama, solo que con diferente nombre, con diferente hombre, con diferente mujer y con diferente acento, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, lo que el Señor quiere, hermano bendito, óigame, lo que el Señor quiere es vestirnos de púrpura para que nuestros pensamientos sean cambiados. Y tú estés pensando en otra cosa. Yo te aseguro, hermano, que si tú un día, por ejemplo, un día te pones a leer la Biblia y estás leyendo la Biblia y te estás deleitando, pero no porque, pero oiga cómo se lo estoy diciendo, se está deleitando y se queda dormido, yo le aseguro que su sueño va a ser lo que leyó de la Biblia. Y puede ser que incluso en los sueños el Señor le explique y le diga, eso que estaba leyendo y que no entendías es esto y esto y esto. Por ejemplo, la Biblia dice, hay un verso, y el Señor da una promesa, yo voy a derramar de mi espíritu, y oiga lo que dice, y tus hijos y tus hijas van a profetizar, y tus ancianos van a tener sueños, y tus jóvenes van a tener revelación. Esa palabra visión también se puede traducir revelación. Óigame, hermano. Pero este sí es un proceso bien tremendo y bien necesario. Que el Señor vaya cambiando nuestros pensamientos. Amén. ¿Cómo? Poniéndonos sus vestiduras de púrpura. Las vestiduras de púrpura. Dejándonos que nos pongan las vestiduras de púrpura. Tus pensamientos van a ir siendo cambiados, poco a poco. Ya no vas a pensar igual. Y como ya no vas a pensar igual, o como ya no vamos a pensar igual, ya no vamos a actuar igual. Incluso nuestra forma de platicar, de comportarnos, va a ser diferente, hermano bendito. Hermano bendito. Amén. Entonces, ¿quién es? Lo vuelvo a repetir, ¿quiénes quieren que el Señor le cambie sus pensamientos? Yo sí, hermano. Que el Señor me cambie. Fíjese que la primera revelación que yo recibí en el año de la revelación fue tener la revelación de que necesito revelación. ¿De verdad? Cuando me dije, sí, pues necesito. Y no solo lo entendí, sino que lo empecé a ver. Dije, Señor, dame revelación. Entonces, necesitamos el manto de púrpura para que nuestros pensamientos sean cambiados. Veamos esta otra vestidura. Proverbios 31:25. Aquí hay dos materiales, digámosle así. Fuerza y honor son su vestidura. Otra vez está hablando de la mujer virtuosa, o sea, de la mujer que se casa, de la mujer que va a ser arrebatada para estar para siempre con el Señor, como lo dice la Biblia. Pero aquí hay dos cosas. Óigame pues, hermano. Esta mujer, esta iglesia, estos cristianos tienen vestidura ¿de qué tienen vestidura, hermano? De fuerza y honor. Pero dígamelo con fuerza. ¿Vestiduras de qué? fuerza y honor. ¿Será que nosotros necesitamos esta vestidura de fuerza? Sí, porque hay algunos que siempre andan todos debiluchos espiritualmente. Hermano, ¿y cómo está? Ah, con problemas, hermano. Y lo vuelve a ver la siguiente semana. ¿Cómo está, hermano? Con problemas. Y al siguiente mes, ¿cómo está, hermano? Con problemas. Y al siguiente año, con problemas. Ay, sí. Necesitas vestiduras de fuerza para sentirte fuerte en el Señor. No como decía un hermano. Como la Biblia dice, os alabo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. El hermano no le caían bien los jóvenes y él dijo, yo conozco a jóvenes que son fuertes, pero con las cosas, decía él, ¿verdad? Hermano, necesitamos vestiduras de fuerzas. Es que no puede ser, hermano, que todo el tiempo nosotros seamos cristianos débiles. Si, no, hermano, no, eso no es de Dios. Está bien, hermano, está bien, porque la Biblia lo enseña que hay etapas en que somos débiles, y cabal, en esas etapas en que somos débiles, la Biblia dice que se perfecciona el poder de Dios cuando estamos nosotros en nuestra debilidad. Pero también hay otro verso que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, quiere decir que tienen que haber algunos momentos en que vamos a estar débiles, pero el resto del tiempo, hermano, tenemos que estar vigorosos espiritualmente hablando. Entonces, si aquí hay algún hermano que siempre anda, no jalando la carreta, ¿verdad?, sino que jalando la Biblia, necesita vestiduras de fuerza. Y eso es espiritual y es por la fe. Por eso le digo, mire, pues, nosotros podemos hacer un montón de cosas para poder fortalecernos. Y podemos dejar de hacer otro montón de cosas para fortalecernos. Por ejemplo, a la hora de almuerzo, hermano, donde voy a almorzar, la televisión enfrente y las noticias. Solo noticias malas, hermano. Noticias malas y algunas medio mentiras, ¿verdad? Pero si el hermano, yo antes le decía oiga noticias, ahora le digo, mejor no oiga muchas noticias, ¿verdad? Entonces, si solo ven todas las cosas malas que están pasando, todas las cosas malas, el hermano o el hermano y la hermana se van a desanimar. Ya no se puede vivir en este país, dice. Me voy a Estados Unidos. Ah, no, pero que ya pusieron aquel, me va a mandar de regreso, dice. No, pero si el que va a salir es el que mandó más de regreso. Lo que pasa es que las noticias son meras mentirosas. Entonces, hermano bendito, ¿quiere usted ser un cristiano vigoroso en el Señor? Tenemos que pedir al Señor que nos dé vestiduras de fuerzas. Óigame, hermano, óigame, no es bueno ser un cristiano débil, no es bueno, débil espiritualmente hablando, no es bueno. Porque la Biblia dice, en el Antiguo Testamento dice, no sé si habla de Raquel, no me recuerdo, creo que sí es Raquel, pero no dice que ya el niño ya está para nacer. Y dice, y ella no tiene fuerzas. Y en aquel tiempo no habían cesáreas. Ahora ya hay cesáreas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había cesáreas. Y lo tremendo es que el niño ya iba a nacer y la mamá no tenía fuerzas para dar a luz. ¿Qué le iba a pasar al niño? Se iba a morir. Y si la situación se complicaba, también se moría ella. Entonces, hermano, no es bueno ser un cristiano débil espiritualmente hablando. Podemos hacer muchas cosas. Orar. Leer la Biblia. Congregarnos. Alabar al Señor. Creer la palabra de Dios. Leerla y creer la palabra de Dios. ¿Qué cosas podemos dejar de hacer? Por ejemplo, los que miran novelas, dejen de ver novelas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué habla usted, hermano? ¿Qué platica? ¿Qué platica? ¿Cuál es su tema de conversación? Ahí, hermano, ahí incluso puede salirse, podemos dejar de hacer cosas que debilitan al cristiano. Tomar la Santa Cena en el orden de Dios también fortalece, dice la Biblia. Puede ser que algún hermano que esté débil, puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que alguno que esté débil espiritualmente haya sido porque ha tomado la Santa Cena en pecado y entonces se debilitó, por ejemplo. Entonces, mire, Aquí dice, fortaleza y honor son sus vestiduras. Es casi lo mismo, son sinónimos, fuerza y fortaleza. Y la palabra fortaleza o fuerza se traduce del hebreo ose. Aquí está ose. Y eso significa, tiene varias aplicaciones, como dice aquí, significa fuerza, seguridad. Aquí podríamos decir, seguridad y honor son sus vestiduras. Hágame un favor, pregúntele al que está a la par suya y pregúntele, hermano, ¿usted es un cristiano seguro? Pregúntele, o si es mujer, pregúntele, ¿usted es una cristiana segura? ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque hay algunos hermanos que no son seguros. Por ejemplo, y un ejemplo que se me viene fácilmente es que tal vez el hermano, hay varios ejemplos, ¿verdad? Tal vez es una ovejita. La ovejita, ahí la Biblia dice que Dios lo ama, que con amor eterno Dios lo ha amado. Pero si no tiene seguridad, se va a encontrar con algún cuate que le dice, mira, fíjate que yo anoche te soñé, mano. Y fíjate que yo te soñé que vos te ibas al infierno. Y en el sueño el Señor me dijo que te vinieras a mi iglesia. Y el cuate es mormón. Si el hermano no es seguro, ah, peor si me equivoqué, directo al infierno se va a ir si se va para ese otro lado o si regresa. ¿Pero por qué le digo? Porque hay cristianos que no son seguros y cualquier cosa los mueve, hermano. Mire, por eso mire, esa cosa tiene tres patas para que sea un poquito más seguro, aunque hay que abrirse las más. Brian, ¿dónde estás? Pero esa cosa azul, si yo medio la muevo, se cae, no es segura. Así hay algunos cristianos que no son seguros y cualquier cosa los mueve. Ahora hablemos, tal vez el hermano ya creció, ¿verdad? Tiene privilegio, enseña la Biblia y de repente ya no lo cacha uno así, sino que ya le llega otro ya con otra estrategia y le dice, no hombre, lo que pasa es de que no, Jesús no va a venir. ¿Por qué? Porque así dice esta tata y en este libro. Y si el hermano no es seguro o la hermana no es segura, se lo vacilan. En este tiempo, hermano, que nos ha tocado vivir a nosotros, es un tiempo de mucho, mucho, mucho engaño, de mucha mentira. Óigame, es tan tremendo que la mentira y el engaño no solamente es para cosas espirituales, la mentira y el engaño es... Se lo podría decir yo que casi en todo. Mira noticias, mentiras. Mira noticias, engaños. O sea, el engaño no solamente es en el sentido espiritual, sino que afecta todo. ¿Me está escuchando, hermano? Afecta todo. Entonces, necesitamos vestidura de fortaleza. Necesitamos vestidura óse. Para tener fuerza, hermano, y para tener seguridad, hermano bendito, para tener seguridad. Amén. También significa alabanza. Esta vestidura ósea, entonces, nos va a ayudar a que alabemos al Señor, ¿verdad? Como dice el coro, voy a perder la compostura, pero nadie pierde la compostura. Bien asentado está la hermana, no está perdiendo nada. Bien acomodada está la hermana, no. Se necesita esta vestidura ósea para alabar al Señor con libertad, hermano. Con libertad y con entendimiento. Porque así dice la Biblia, que cuando David ordenó la alabanza, porque era un relajo, ¿verdad? Él tuvo que ordenarla. Dice que escogió a gente entendida en cantos. O sea, no solo cantar por cantar. ¿Cuál se te ocurre? A mí se me ocurre, se me vino una letra de un corito. ¿Y cuál es? Estas son las mañas que cantaba. ¿Qué te pareció? A la basura de una vez, ¿verdad? Se necesita gente, hermano, con entendimiento para alabar al Señor. Pero eso no, entonces, Si se necesita gente con entendimiento para alabar al Señor y todos debemos alabar al Señor, entonces todos necesitamos esta vestidura de fortaleza para alabar al Señor. Hermano, mire, mire, es que hay coros, mire, hay unos coros bien bonitos, hermano. Y hay otros coros que son puro relleno. Pero hay unos coros que tienen una letra, hermano, buenísima. Y hay algunos hermanos que solo la están repitiendo. Y no están entendiendo lo que dice la letra, porque si le pusieran atención a lo que dice en la letra, lo cantarían de otra forma. Lo cantarían de otra forma. Entonces, si necesitamos que el Señor nos abra nuestro entendimiento para alabarle a Él con entendimiento, valga la redundancia, entonces Él nos va a dar la vestidura ósea para poder alabar al Señor. Amén. Vamos a ver, y esta palabra ose se deriva de esta otra palabra que es asas, y significa endurecer, prevalecer y ser fuerte. Hermano bendito, a mí, hay una promesa que a mí me llama la atención, que cuando el Señor Jesucristo, después de que resucita, le dice a sus discípulos, ustedes que siempre estuvieron conmigo, ustedes que estuvieron conmigo, desde el principio, les dice, y les da la promesa. Si nosotros tenemos esta vestidura ose o asas, vamos a lograr prevalecer, hermano. Amén. Tú vas a lograr prevalecer. O sea, venga la tormenta y tú vas a seguir buscando al Señor, venga la adversidad y vas a buscar al Señor. Hermano, óigame, hermano bendito. Ah. Yo en algún momento hice una pregunta aquí en la iglesia y yo la voy a hacer. Y yo, antes de hacerla, yo renuncio en el nombre de Jesús por la iglesia de cualquier cosa adversa. Pero hermano, ¿cuántos de los hermanos casados que están aquí seguirían buscando al Señor si su esposa ya no está con usted? Por cualquier razón, que se murió, porque ella lo abandonó, ¿seguiría buscando al Señor o le daría la espalda a Dios? Hermana, ¿cuántas hermanas casadas hay aquí? Les da miedo decir que están casadas. ¿Cuántas seguirían buscando al Señor si su esposo ya no estuviera con ustedes? ¿Porque se murió o porque se fue? Por otra más fea, ¿va? Por una fea. Perdón, hermanas. No fue intencional. ¿Seguiría buscando al Señor? Y ahora una pregunta que es más difícil todavía. Los hijos. ¿Seguirían buscando al Señor los hijos si el papá se muere? O si el papá se va, los hijos seguirían buscando al Señor si la mamá se muere o si la mamá se va. Son preguntas cardíacas, hermano. Y necesitamos esta vestidura ósea para tener la fortaleza necesaria a pesar de cualquier adversidad. Aunque a veces, mire, hermano, aquí hay hermanos que han pasado enfermedades complicadas, hermano. Aquí en la iglesia. Complicadas, pero no enfermedad, hermano, de que le da gripe, ¿verdad? Enfermedades complicadas. Y siguen buscando al Señor. Esa gente es de admirar, hermano. Entonces necesitamos nosotros vestidura de fortaleza para buscar al Señor, a pesar de cualquier adversidad. Amén. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en ¿quién? En los hermanos, en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire este. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder, con tu ose, a tu santa morada. Esto es tremendo, hermano. Yo una de las cosas que he entendido, hermano, es de que nosotros podemos congregarnos por la misericordia de Dios. Es un privilegio el que nosotros tenemos de congregarnos, hermano. Es un privilegio. Es un privilegio, hermano. Hay otros lugares, hermano, en donde, por ejemplo, existen iglesias, pero iglesias, hermano, chanfleadas. En muchos países existen iglesias supuestamente cristianas, pero son chanfleadas. Tenemos un gran privilegio. Y aquí la Biblia dice, hermano, que se necesita la vestidura ósea para poder congregarse. Amén. Para poder congregarse y poder tener comunión entre nosotros. Hermano, ¿usted puede tener comunión con los demás hermanos de aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿O se está peleando con alguien y por eso se va rápido y no le habla a nadie? Bueno, si usted está así, necesita vestiduras óseas para poder habitar en la morada del Señor. Como decía un hermano, yo aquí tengo a mi morada, decía y señalaba a su esposa, ¿verdad? No era su santa morada, solo era su morada, le decía. Segundo Samuel 6:14, otra vez, David danzaba con toda su hoce delante de Jehová y estaba vestido con un efod de lino. Entonces, aquí hay dos cosas. El efod de lino, que fue la segunda vestidura que vimos, y esta de fuerza, para poder alabar al Señor. David danzaba con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Bueno, ahí también tuvo un problemita después, ¿verdad? Porque la mujer, que era mera carnal, lo regañó. Pero bueno, Salmo 37. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste, oiga esto, como monte fuerte. Monte fuerte. Necesitamos, bueno, que ya lo acabamos de hablar esto en esta palabra, ¿verdad? De prevalecer. Pero hermano, necesitamos vestiduras óseas para estar firmes como el monte de Sión, como el monte de Sión. Amén. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano, hermano? 5, 10, 15, 20. ¿Cuántos tienen de 0 a 5 años de ser cristianos? Levanten su mano los que tienen de 0 a 5 años. Hay varios. ¿De 5 a 10? Levanten su mano los que tienen de 5 a 10. Hay más y algunos bien jóvenes. ¿De 10 a 15? Levanten su mano los que tienen. Ya son más. ¿De 15 a 20? ¿De 20 a 25? Hermano, yo estaba haciendo cuentas y yo tengo 25 años de estar en Ebenezer. Llegué bien chavito allá a la zona 5. Tenemos que ser como montes, hermano. Amén. Porque adversidades van a venir, hermano. Van a venir adversidades, pruebas, hermano, tribulaciones, tormentas, de todo va a venir. Pero necesitamos de esta vestidura ósea para permanecer en el Señor. Amén. Permanecer, permanecer, permanecer y no movernos. Y no movernos, hermano. Incluso si a alguien lo alcanza el pecado, arrepiéntase, reconcíliese con el Señor, pero no se aparte. No se aparte. Tiene que permanecer. Y prevalecer, como dice aquí. Amén. Mira esta otra vestidura, pero ya no la vamos a ver por causa del tiempo. Vamos a orar, si me das. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta vestidura de fuerza. Amén, hermano. De fuerza, de fuerza. Una fuente de fortaleza también es la alabanza, porque la Biblia dice: el gozo del Señor es mi fortaleza, y a través de la alabanza, el Señor nos da de su gozo, y ese gozo nos da fortaleza a nosotros. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano bendito. Hermano Ose, con E, ¿verdad? Ose. No se vaya a decir, hermano, os, porque os en hebreo significa hechicería. Por eso usted ha visto esa película, El Mago de Oz, OZ, y esa palabra es un hebreo que significa hechicería. Nosotros estamos diciendo, hermano Oze, amén. Hermano, hermano o hermana Oze, fuerte, con fortaleza, poderoso, poderosa, que prevalece. Amén. Amén, hermano. Nosotros llegamos al Señor para nunca más apartarnos de Él. Amén, hermano. Nunca. Aunque a veces tengamos que estar tirados por la prueba, por la adversidad o incluso por los problemas. Pero nunca, nunca apartarnos del Señor, porque va a llegar el tiempo en que esos problemas se van a terminar. La Biblia dice, la Biblia de las Américas traduce. El trío no se tría indefinidamente. Hay un tiempo. Después Dios dice, ya estuvo. Y se deja de triar el trigo. Y tú y yo vamos a salir de ese problema, de esa tribulación, adversidad, enfermedad. Hermano, cierra tus ojos, hermano o hermana. Incluso si hay pecados que al día de hoy alguien no ha podido dejar. Permanece, hermano, permanece, hermana, permanece. Y yo te aseguro por la palabra de Dios de que va a llegar el día en que los vas a vencer. Los vas a vencer. Porque si aún las cosas buenas no son para siempre, hay cosas buenas que no son eternas, la fe no es eterna, los dones no son eternos. Si esas cosas siendo buenas no son para siempre, las cosas malas tampoco son para siempre, hermano o hermana. La adversidad, la enfermedad, los problemas, incluso ataduras, incluso problemas de pecado, no es para siempre. Va a llegar el día en que el Señor te va a dar la victoria. Va a llegar el día en que el Señor te va a dar la liberación. Va a llegar el día en que el Señor va a solucionar ese problema. Va a llegar el día en que el Señor te va a sanar. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y pidámosle al Señor que nos dé la vestidura de púrpura y la vestidura de fortaleza. Pídeselo, hermano o hermana bendita. Y él va a darte esas vestiduras. Él nos va a dar esas vestiduras hoy, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos. Te pedimos, Padre bendito. Yo te pido por tu pueblo, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Trae vestiduras de púrpura para enamorarnos más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Trae vestiduras de púrpura para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver tu amor, tu misericordia que tienes para nosotros, Señor, y que nuestro corazón sea liberado, sea desengrosado para que nosotros también podamos amarte, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos vestiduras de púrpura para estar preparados para que cuando tú vengas, Señor Jesús, nosotros ya estemos preparados y nos podamos ir contigo. Nosotros creemos, nosotros sabemos que tú vas a venir, que tú vas a regresar para llevarnos arrebatados, Señor. Lo creemos, lo esperamos, lo anhelamos. En nuestro corazón está esa fe, esa esperanza de que vas a regresar y nos vas a llevar arrebatados, transformados para estar para siempre contigo, Señor bendito. Danos vestiduras de púrpura, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Danos vestiduras de púrpura, cada uno de los que estamos aquí. Para que tú cambies nuestros pensamientos, Señor. Para que tú cambies nuestros pensamientos. Los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Para que nuestros pensamientos sean cambiados, sean transformados, sean purificados. Sean liberados, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre. Necesitamos vestiduras de púrpura para cambiar nuestra forma de pensar, Señor, en el nombre de Jesús, para deshabituarnos a esa forma de pensar mala que a ti no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Pídeselo, hermano. Pídele al Señor con fe y el Señor lo va a hacer. Danos vestiduras de púrpura. Cambia nuestros pensamientos, Señor, cambia. Cambia nuestros pensamientos. Purifica nuestros pensamientos, nuestros riñones, nuestras entrañas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escribe tu palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestro corazón y en nuestra mente. Escribe tu palabra, porque esa es tu promesa. Tú lo prometiste, Padre bendito, y está escrito dos veces, y está escrito que cuando tú dices algo dos veces, es porque tú estás en el asunto y estás pronto a cumplirlo. Escribe tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro corazón, por favor. Danos vestiduras de fortaleza, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, a estos jóvenes. Dales vestidura de fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Vestidura de fortaleza a todos los que estamos aquí. Danos vestidura de fortaleza. Que a pesar de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, nosotros seamos como el monte de Sión que permanece para siempre. Que seamos así nosotros. Danos vestidura de fortaleza, vestidura óse, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de los que estamos aquí, para que seamos fortalecidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Destruye, destruye en el nombre de Jesús todo lo que se opone a tu obra, en cada hermano, en cada familia, en el nombre de Jesús sea destruido. Nosotros declaramos, nosotros confesamos que todas las cosas malas van a perecer en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, por tu palabra, que cada uno de mis hermanos va a salir de la adversidad, va a salir de los problemas, va a salir de la enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro por tu palabra, Señor bendito, que cada uno de mis hermanos va a vencer ese pecado, esa tentación que hasta ahora lo ha vencido. Va a llegar el día en el nombre de Jesús en que tú lo vas a vencer, en que lo vas a destruir. Y como está escrito, como Moisés le dijo a los israelitas, nunca más vas a padecer de esa afección, de ese pecado, de esa tentación, de ese problema, de ese estorbo, en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a visitar para destruirlo. El Señor te va a visitar para destruir, te va a dar la revelación, las fuerzas para destruir a ese adversario. En el nombre de Jesús. Queremos tus vestiduras sobre nosotros, Señor. Queremos tus vestiduras sobre nosotros. Díselo, díselo, dile, Señor, yo recibo tus vestiduras. Padre bendito, recibimos tus vestiduras. Recibimos tus vestiduras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano, hermana, las vestiduras de parte del Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe las vestiduras de parte del Señor. En el nombre de Jesús.